Y aquellos y aquellas aún libres de este vicio, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de nuestro programa, emitiendo furiosamente desde el 107.5 FM de Bilbo en la sintonía de La Irola Irratia. Os saludamos yo mismo, Furia, mi compi Iván Terrazas aquí a mi izquierda como de costumbre y Joseba Arteche a los mandos técnicos. Esto es Furia de Radio. Bueno, pues nada, aquí estamos como de costumbre, en Furia de Radio. ¿Qué tal, Terrazas? Furiosas tardes. Aquí un martes más, desde las colinas de Irala. Bueno, con un programa... Sí, bueno, segundo programa que dedicamos al tema antirrepresivo. Y bueno, sí, antirrepresivo, anticarcelario, anti todo. Anti todo. Bueno, antiestado. Eso es, muerte. Creo yo, sí, muerte al Estado. Sí, bien. Muerte al Estado, que quede claro. Que quede claro. Pues venga, ¿qué tenemos hoy, Terrazas? Cuéntanos. Pues bueno, tenemos un pedazo de programa y hoy vamos a contar con invitados. Vamos a contar con Fran Molero, un joven andaluz que bueno, que ha sido encausado por participar en la manifestación del Rodeo al Congreso en 2013 y que le piden una condena de 5 años y un día. Y bueno, fue torturado. Bueno, nos contará un poquito más. Y también vamos a contar con Rodrigo Lanza, otro joven también que ha sido bueno, en un flagrante montaje policial. Me imagino que todas conoceréis el caso del 4F en Barcelona, que después han emitido un documental, Ciudad Morta. Y bueno, pues también nos contará un poquito, pues porque ha estado 7 años en la cárcel, y nos contará un poquito más. Y bueno, y aparte de eso, también vamos a hablar de la operación Pandora, porque ha habido nuevos detenidos. Y bueno, y también nombraros de que han sido detenidos 5 integrantes del colectivo libertario Strike Edge de Madrid. Y este colectivo se define como libre de drogas, de carácter libertario, por autoliberación de animal y de la tierra. Y bueno, ha habido también un montaje policial, podéis ver en las noticias de los más media, han salido imágenes de cuando hicieron la policía el registro, pues aparecía una bolsa con tornillos, por ejemplo. O sea, se ve que, hostia, sí, bueno, es peligroso. Un material tremendamente peligrosísimo. ¿Tú crees que igual dentro de poco van a detener también al de Bricomanía también? Seguramente. Es un fanático del bricolaje. Bueno, desde luego se lo merece, porque vamos, es horrible el Menda. O sea, que lo cierren para toda la tirana. No, yo lo mataba. Fácil, sencillo, para toda la familia. Y bueno, pues eso es todo. Bueno, pues nada, sí, bueno, tenemos un montón de contenido. Vamos a empezar con un poco de música, si eso te parece, Terrazas, ¿no? Por supuesto. Y vamos a meter un tema de los viejos tiempos, de la old school. Cicatriz, aprieta el gatillo. Aprieta el gatillo, aprieta. Amigo público, número 1. Pues como nuestro primer invitado aquí tenemos a Fran Molero, Francisco Molero, que es militante del SAT y que, bueno, en el 2013, si no me equivoco, en una movida que es bastante conocida, rodea al Congreso, bueno, pues fue detenido y acusado de diferentes cargos. ¿Estás por ahí, Fran? Claro que sí, y Arrasaldeón, Iñaki. Arrasaldeón, un abrazo aquí desde Furia de Radio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues nada, queríamos que nos expliques un poco aquí para que se conozca un poco pues qué fue lo que pasó exactamente, qué fue lo que te pasó y cómo estás. Claro que sí. El 25 de abril del 2013 acudí a ver a unos amigos al asedio al Congreso, ¿no? Allí en Madrid, en la plaza de las Cibeles, cuando de buena primera me encontré a policía vestido de paisano, pues reventando la manifestación y con alevosía pues animando a la gente a tirar adoquines y todo eso. Cuando también me vi envuelto en una pelea enorme entre policía y manifestantes, y en la cual fui detenido injustamente y brutalmente, ¿no? Por cuatro agentes. O sea, te detuvieron allí mismo, te acusaron de que habías estado causando disturbios o lo que sea, ¿no? Sí, me detuvieron allí mismo entre cuatro agentes de policía y me dijeron que estaba detenido por atentado a la autoridad, cosa que no tienen pruebas ninguna, solo tienen el testimonio de los policías en el juicio. Aparte que ha habido, no sé, parece un montaje policial fragante, los antidisturbios decían que te identificaban por llevar ropa negra y un pañuelo palestino, o sea, ¿cómo te van a...? ¿No? Sí, cuando... El pañuelo palestino es algo que utilizo siempre por el símbolo de la libertad del pueblo palestino, ¿no? Y claro, muchos manifestantes pues también, ¿no? Claro. Pero en ningún momento yo llevaba la cara tapada, ni llevaba ningún gorro ni nada, simplemente llevaba un pañuelo palestino y había mucha gente también vestida con ropa oscura y solo pues echaron la excusa de que... Me hace gracia recordarlo, solo me echaban la excusa de que yo era el único que estaba tirando piedra. Digo, sí, claro, entre miles de personas que había allí, claro. Bueno, es que estamos hablando de que Fran Molero, te enfrentas a una pena, te piden una pena de 5 años de prisión, no estoy equivocado, ¿no? Sí, exactamente, 5 años de prisión. Ya, pues te digo que no es que le pidan, vamos, que no es menos que le hayan detenido y tal y cual, sino que se enfrenta a una pena de 5 años de prisión, que bueno, luego quizás no sea así, pero en todo caso es bastante, pues tiene que asustar bastante, vamos, digo yo, ¿no? Fran, me imagino. Bueno, y a mí la verdad es que asustar, bueno, puede ser aquello relativo, ¿no? Asustar no me asusta, a mí lo que me asusta es el silencio de los pueblos. De lo que, de toda esta mierda que estamos viviendo por culpa del sistema, este sistema burócrata, patriarcal, capitalista, ¿no? Ahí a lo que tengo miedo es el silencio del pueblo, y que es el peor arma que tiene el fascismo para seguir aplastando, ¿no? La cárcel me da exactamente igual. Claro que es obvio que no quiero ir, normal, pero a mí lo que me da miedo, vuelvo a decir, es el silencio. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú? No, te quiero decir, bueno, estamos viviendo, estamos dedicando varios 3 programas a este tema, ¿no? En el cual hay una ofensiva muy potente del Estado contra los colectivos sociales de todo tipo, en los cuales hay pues montajes policiales, inventos, pues como es tu caso también, vamos, que decir que llevamos hablando de esto también hemos hablado anteriormente, pero vamos a dedicar 3 programas a esto. Y hablaremos también luego con Rodri, que es una historia seria, vamos, lo que pasó allí en el 4F de Barcelona. En fin, quiero decir que aunque no temas a la prisión, evidentemente es un arma que tiene el Estado, ¿no? Pues para amedrentar y para desarmar un poco a los colectivos, ¿no? Quiero decir. Claro que sí, no solo contra mí, sino a todos los colectivos. Sí. Y a cualquier persona que tenga sentido común y se rebele contra este sistema tan injusto, ¿no? Lo veo normal por parte de ellos, pero obviamente también lo veo criminal, porque el fascismo de por sí es el mismo Satanás reencarnado en las personas, vaya. Me gustaría que nos contaras un poquito también, bueno, hablando del juicio, de tu valoración personal del montaje policial al que has sido sometido, qué contradicciones se han dado en el juicio, que nos cuentes un poquito más. Claro, mira, en cuanto asistí al juicio, primero yo solo el testimonio, sin los policías delante, y luego iban entrando a la sala, pues, en uno en uno. Y entonces, bueno, uno dijo que yo estuve como una hora tirando piedras, otro dijo que media hora, otro que 5 minutos, otro que 1/4 hora, otros que había más gente alrededor, otros que no, que si a 7 metros, que si a 30 metros, o sea, una contradicción pero enorme, una farsa total, aquello parecía una película malísima, vaya, aquello era una farsa total. De la cara de mi abogada, por cierto, una abogada estupenda, pero la cara de la abogada, madre mía, aquello era de sorpresa total, vaya. Sí, bueno, en el caso de Alfon, que también hablamos de ello en el programa anterior, el juicio también fue una farsa, la acusaban de delitos de terrorismo, inventados completamente, y fue una farsa absoluta el juicio. Yo recuerdo amigos míos que estuvieron presentes y me dijeron, va, que el juicio, como que vamos, que eso era, y sin embargo, terminó en prisión. O sea, quiero decir que a pesar de que el juicio fue ridículo y que no había ninguna prueba y se veía que todo era falso, no tuvo el juez ningún problema en mandar a la cárcel a este muchacho. Te quiero decir que asistimos un poco a este tipo de alianza entre la policía y los jueces, ¿no? En el cual no tiene ninguna objeción dentro de su trabajo en mandar a gente inocente a prisión, ¿no? Claro, es el trabajo de ellos, ¿no? El mandar a gente a prisión sin prueba ninguna. Y como ellos tienen los grandes medios de comunicación del sistema capitalista, pues suelen adoctrinar a la gente a través de ahí, ¿no? Y entonces, pues claro, cualquier persona que se mueva contra este sistema tan maligno que es, pues claro, lo toman como un terrorista. Y yo siempre le pregunto, entonces, cada vez que debato con alguien con esto, entonces, con una mujer que esté maltratada, ¿es violento que se defienda del agresor? Pues claro, ahí es cuando la gente ya sabe que tengo razón y que se quiere escapar del debate, ¿no? Pues entonces lo mismo con este tema, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algo un poco más positivo. Vamos a hablar un poquito del apoyo que hayas podido conseguir, y porque sabemos que, bueno, pues que tu caso al final sí te has sentido un poquito, ¿no? Y sí que tienes colectivos y tal, ¿no? Tienes que estar a tu lado, te apoyan, ¿no?, en este asunto. Claro que sí. No solo el Sindicato Andaluz de Trabajadores al que pertenezco, ¿no?, sino pues de CNT, CGT, pues muchos colectivos, muchos partidos políticos también. Alberto Cazón, de Izquierda Unida, sabe también de mi tema. Creo que Pablo Iglesias también. Ya te digo, incluso el otro día recibí pues un mensaje de que se me ofrecía a llevarme el caso, a mí particularmente se me ofrecía el abogado que se había querellado contra Bárcenas. A mí me sorprendió, lo que pasa que me cobraba algo y yo no puedo pagarlo. Ya. Bueno, también queremos que nos cuentes un poco, claro, que tu situación económica será delicada. También te han condenado a multas. ¿A cuánto ascienden? Sí, mi situación económica es delicada como la mayor parte de la población de este país, ¿no? Y sobre todo Andalucía, ¿no? Y pues las multas ascienden hasta los 17.000 euros. Vaya tela. Bueno, pues, en fin, la verdad es que, bueno, un caso flagrante, ¿no?, de abuso, ¿no? Esperamos, desde luego, Fran, que tengas, bueno, aquí tienes el apoyo y toda la difusión que podamos darte. Sabes que cualquier cosa, que novedades y tal, nos las comunicas, por favor. Y bueno, lo únicamente para que la gente, que los oyentes y las oyentes de Furia de Radio, que quieran saber un poco más de este tema tuyo y tal, ¿dónde pueden encontrar información? Pues, bueno, en mi Facebook lo tengo para cualquier persona que quiera hablar conmigo. que bueno, vosotros también tenéis mi dirección ahí, y luego también toda la información sobre mi caso está en la página de Facebook Molero Libertad y también en Twitter. Molero Libertad en Facebook y en Twitter. Bueno, pues eso, pues nada, esperamos que la cosa, bueno, que no te metan a la cárcel, fundamentalmente eso, porque lo otro ya no se puede hacer nada, pero esperamos que no. Pues muchas gracias, Iñaki, a ti y a todo el equipo de vuestro programa. Venga, pues nada, un abrazo, Fran, y encantado de haberte tenido aquí, y aquí estamos para lo que quieras. ¡Fuerza! Un abrazo. Un abrazo, hermano. Chao. Bueno, pues este era Fran contándonos un caso, bueno, pues de hay muchos, pero bueno, este es uno, pero este es uno de ellos. Son 5 años de cárcel, que no es broma ninguna. 5 años. Por no hacer absolutamente nada, o sea, quiere decir que aquí este país está condenando a muchos inocentes a ir a prisión, sí, cosa sí. Que es muy grave, ¿no? Muy grave, desde muy luego grave. Que sí. Muy grave y que sí. Vamos a denunciar siempre que podamos. Para eso está Furia de Radio, para denunciar esto y dar voz a los que no la tienen. Pues venga, vamos a poner un temita para que vean cómo son los que provocan estas cosas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Pues un temazo de Buitracker, Mamadero. Personajes que se dedican a joder la vida a la gente. Son trabajadores. Eso dicen ellos. Es el brazo armado del capital. De la ley. El brazo armado de la ley. La justicia, el orden y la ley. A veces está armado de una manera un tanto... Bueno, siempre está armado bastante errónea. En fin, tenemos aquí con nosotros al compañero Rodrigo, que, bueno, él mismo se va a presentar. ¿Estás por aquí, Rodrigo? Sí, hola, buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio. Queríamos comentar tu caso. Bueno, lo hemos explicado ya anteriormente un poco en qué consiste todo esto del 4F de Barcelona, pero desde luego es mucho mejor que por lo menos nos hagas tú una introducción para la gente que no sepa, oyentes y oyentas de Furia de Radio, qué fue lo que ocurrió exactamente en tu caso y de otros compañeros. Bueno, primero, bueno, gracias por invitarme a participar y bueno, lo que ocurrió esa noche... Voy a contarme, bueno, lo que me ocurrió a mí específicamente, pero claro, fuimos 9 detenidos durante esa madrugada, entonces cada uno tendrá su historia. Yo venía saliendo de una fiesta en casa de unos amigos y iba hacia el metro, eso de las 6 de la madrugada, y había un control policial. Voy a hacerlo muy resumido porque puedo, sí. Claro, contarlo muy largo. Tienes tiempo, Rodrigo, no te preocupes. Sí, sí, muy resumido, es largo igual. Y nada, me encontré con un control policial en una calle San Pedro, donde había un local ocupado y se estaba haciendo una fiesta, una rabia ahí, y yo me dirigí hacia el metro con unos amigos y había un control policial ahí, no nos dejaba pasar por la calle. Y yo intenté cruzar, hablé con los agentes, no me dejaron, me quedé ahí un tiempo a ver qué hacían mis amigos. Y bueno, vuelvo a hablar con el agente y le digo, oye, que no quiero entrar a la casa, porque estaban haciendo una función muy rara, como ahí para que la gente que saliera a la casa, como la ocupa, no se quedara por ahí haciendo ruido y la despejara yo. Oye, no dejaba entrar a la gente en esa casa porque, según decían, estaba llena, como si fueran porteros, una cosa muy rara, ¿no? Y nada, yo me quedo ahí. Intento hablar con uno de los policías, lo que estoy hablando con él, recibo un golpe de porra y se produce una carga policial en ese mismo momento. Salgo corriendo yo, viene un coche hacia mí, o sea, casi para atropellarme, lo de la policía claramente, y lo esquivo, salgo corriendo y salen dos policías detrás mío, yo con la cabeza toda sangrando, me meto en un callejón, me dan el alto y yo estúpidamente, bueno, no podía más, eran 6:30 de la mañana, vamos a ser sinceros, iba también un poco pedo, dos policías ahí saliendo detrás mío corriendo, me dan el alto y me paré, ¿no? Sí, sí, sí. Dije, bueno, ¿qué va a pasar? Que si no me acusen... Eso, no pensaba desde luego lo que te iba a pasar. Lo que te iba a pasar después, claro, no te lo imaginaba. Claro, nunca piensas lo que yo... Ahora, si doy un consejo es, la policía va detrás tuyo, corre, tío, porque no sabes qué te va a caer. Así que sí, corre como si te fuera el alma en ello. Y nada, me paré pensando que me iba a acusar de desorden, lo típico, pasar la noche en comisaría, salir el día siguiente y ya está, ¿sabes? Una multa, que yo qué sé, y chao. Y nada, me esposan súper violentamente, o sea, me dicen al rollo al suelo, llegan por detrás, me patean la cabeza por detrás, me caigo al suelo, me esposan de una forma súper rara también, me posan la mano derecha al pie izquierdo por detrás y me arrastran de la esposa, hostia, hasta llevarme a la calle principal otra vez, ahí me esposan bien. Entonces, y te diste cuenta en ese momento, que... quizás, ¿no? Quiero decir, eso lo estaban haciendo yo, ya. Yo, de momento, no tenía idea de nada. Pero, no, claro, tú no. Pero quiero decir, pensándolo ahora, retrospectivamente, quiero decir, ¿no? Que en ese momento ya, de alguna manera, te estaban tratando como si fueras un criminal. Sí, bueno, más es que de a un... todo el mundo. O sea, yo me acuerdo, llegué a la calle esa, me esposan bien. Bueno, me cogen de la esposa y me empujan la casa hacia abajo y te hacen caminar así como... que no puedes levantar la vista, ¿no? Pero ya veía que corría toda la gente y la policía solo daba pago a todas las personas que... iban por la calle, de hecho tuvimos también un abogado que declaró en el juicio que él pasaba por la calle y lo empezaron a paliar, se quedó en un portal diciéndole, oye, soy abogado, voy a mi casa, y la policía lo tiró al suelo y le empezó a pegar, así tal cual, declarando en el juicio. Y nada, me meten en un coche, yo no entendía tan bien por qué la desproporción de la actuación, ¿no? Era como, ¿qué coño pasa aquí? Y nada, meten a un compañero, a Alex, al momento, a los 2 minutos de que me meten a mí el coche, también esposado, y yo le veo la cara y le digo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Y me dice que hay un policía tumbado en el suelo y ya está, y nos quedamos ahí. Y digo, bueno, en ese momento le digo como, tranquilo, no te preocupes, que no hemos hecho nada, pero claro, yo creo que me lo decía también para tranquilizarme a mí. Y ahí ya empezó toda la odisea, ¿no? Nos llevaron a una comisaría de... Sí, de es que, bueno, para quien no sepa, quiero decir, para los oyentes y oyentes de Furia de Radio que no sepan, quiero decir que, bueno, tú y otras personas fuisteis acusados de homicidio contra un... ¿no? Bueno, homicidio o intento de homicidio, vamos, porque... Sí, nos acusaron de intento de homicidio y... contra un policía. Una cosa gravísima que, por supuesto, de la cual no sabías absolutamente nada. Entonces, no, nada. Quiero decir, para que se imagine la gente un poco, claro, lo que tiene que ser, ¿no? Que de repente te veas tratado como que te ha pasado esto, tú no sabes, no tienes ni idea de que te pueden hacer algo así, ¿no? Y que realmente te está ocurriendo. Quiero decir, eso tiene que ser terrible, me imagino, vamos. Sí, bueno, ahí no has mirado, digo, no, hacen pasar un furgón policial... Y ya, bueno, nos habían retirado la identificación y estamos todos, tenían ya como a 7 detenidos en ese momento, en el mismo lugar de los hechos, pero, y ya preguntan por los 3 sudacas, somos 3 detenidos sudamericanos, yo, Juan y Alex, sí. Y ya en el mismo furgón se empiezan a quedar con nosotros, o de mierda, nos llevan a comisaría de guardia urbana, y en comisaría también, nos apalizan solo a nosotros 3. Sí, vamos, que el racismo también está presente ahí, entonces. Sí, sí, o sea, a mí... Yo estoy seguro, o sea, todos los insultos iban su acá de mierda. A mí me dijeron los policías, o sea, yo soy chileno, me dijeron, Pinochet no hizo bien el trabajo, debería haber matado a todos, cabrones, así, o sea, a ese nivel. No ya sutil de, su acá, no, ya insultando a nivel ya como suave mierda, ojalá te mueras por ser sudamericano, ¿sabes? Sí, sí. O sea, a ese nivel. Y nada, nos llevan después, claro, la paliza en calabozo, que a mí me destrozaron la nariz, ahora tengo fisurada, me partieron dos costillas y estuve después en prisión un mes y medio escupiendo coágulos de sangre, imagínate. Yeah. Al Juan le quebraron la mano en la misma detención por tres partes distintas y nunca más la he vuelto a cerrar bien. Y a Alex lo tenían hecho un cromo, ¿sabes? Nos sacan de calabozo así, nos llevan a constatar lesiones a los hospitales, también entre insultos y palizas, todo esto. Y en uno de los hospitales, dando aún más fuerte, llegan los policías y yo creo que hiper mega encocados, porque, vamos, yo estaba en el furgón, nos trasladamos encima en un furgón de no detenidos, en un furgón de ellos. Uh-huh. Además, encima, antes de subirnos al furgón, nos dicen, ay, mira qué guarro sois, que no sé qué, que vais todos sucios y llenos de sangre, no os podéis sentar aquí, que nos vais a ensuciar los asientos, meteros debajo de los asientos entre los hierros y ya veremos, ¿sabes? Entonces nos meten debajo de los asientos posados por la espalda y ellos sentados arriba tirándose pedo, charlando, riéndose todo el rato. Y así nos llevan entre de hospital en hospital, durante, nos tuvieron ahí entre hospitales como 2 horas dando vueltas, hasta que llegamos al hospital del Mar, y en el hospital del Mar nos atienden, y cuando volvemos a subir al furgón, suben 2 personas más detenidas. Y fue donde conociste a Patricia, ¿no? Sí, y ahí detienen a Patricia y Alfredo. Y a Patricia y Alfredo los detienen. Simplemente estos dos chicos se habían venían de otra fiesta en otro lado de Barcelona, pasaban ahí por la Ciutadella y se cayeron en bici porque, claro, iban también a 6 de la mañana saliendo de casa unos amigos, claramente con sus copas de más, dos en una bici se caen. ¿No? Cosas de que pasan. Fueron al hospital. A que le pusieron ahí que Alfredo tenía una herida en la cabeza, le hicieron unos puntos y los policías los ven y simplemente por las pintas, ¿sabes? Llevaba como un lado de la cabeza rapado con cuadrito. Alfredo también, bueno, tiene su estética. Y nada, le dijeron, mira, esos dos también estaban, no sé qué, y los detienen. Y también los acusan de altercado a gente que ni siquiera estuvo, ¿no? Encima, en el juicio se constató, ¿sabes? O sea, que no estaban. Se llamó a la ambulancia que lo había recogido en otro lugar y todo eso. También una cosa que es muy fuerte, que en los juicios, claro, ellos pidieron la llamada del 112 para de emergencia, que queda registrada diciendo para que se constara la hora que había pasado y todo. Pero claro, tú todas estas pruebas se las pide a la policía, claro, que son los que las tienen que dar. Entonces la policía, que si siempre te dice, cuando son pruebas que a ellos no les interesa darte, te dice, no tenemos esa llamada. Nosotros nos pasa muchas veces, que los juicios son... Yo he visto el documental Ciudad Morta, ¿no? En el cual, que claro, tiene mucha repercusión y esto, ¿no? Y te escuchaba a ti decir de cómo, cuando llegabas donde la juez de instrucción, ¿no? De alguna manera esperabas que, bueno, pues que allí las cosas pues fuesen a lo razonable, ¿no? Es decir, a la verdad, ¿no? De algún modo, y que te diste cuenta de inmediato como que no, vamos, que daba igual. O sea, que tanto los jueces como los policías eran la misma banda de criminales, ¿no? Por decir de alguna pues manera. Pues sí. Es que, y aparte, tú tienes siempre esa pequeña esperanza. No sé si será un método de subsistencia mental, ¿no? Como un artilugio que uno tiene en el cerebro de guardar un poco de... Dice, que sabemos, en el fondo, que todo es una mierda, pero dice, bueno, sabes cómo es el sistema social, pero vas ante un juez y siempre dice... Coño, ojalá me crea este, ¿sabes? Y ves ahí, entras y claro, o sea, la jueza esta, Carmen García Martínez, del número 18 de Barcelona, es que más encima es conocida por ser una fascista, ¿sabes? Entonces nos miró y es que el fiscal ni siquiera tuvo que abrir la boca. Yo flipaba con eso. O sea, el fiscal no preguntó nada porque la jueza nos interrogó. Uh-huh. O sea, un juez está ahí para tomar declaración. Sí. Y esta jueza como ¿tú eres tal policía o fue tu compañero o no sé qué? Entonces, ¿por qué es este aquí? Ah, ¿y a qué hora llegaste ahí? Y esos 2 minutos que faltan, ¿sabes? Como buscándote así cosas de 2 minutos, cuando claramente a las 10 de la mañana no están mirando el reloj a qué hora sale, a qué hora llegas, ¿sabes? Y todo, una declaración así horrible. Encima, claro, a mí me dijo directamente la jueza, ahí tengo la versión policial. Uh-huh. Es que aunque vengan así como tú, a mí me dijo eso la jueza y me quedé de piedra. Que era lo único que iba a creer y ya está. O sea, que ya está. Es que encima eso admitiéndolo, ¿sabes? Como... Sí, sí. Vamos, y ahí te quedas de piedra y dices, pues, que no... Te sientes una indefensión absoluta, imagino, vamos, que decir, completamente indefenso frente al poder del Estado que te aplasta de una manera, ¿no? Claro, encima, claro, en teoría para ello, haya sido o no tú, hay uno de sus perritos falderos y perros guardianes heridos y alguien paga el pato. Mira, Y si puede ser un punky sudaca, pues mucho mejor, porque matamos dos pájaros de un tiro. Pues sí, es un poco así. Lamentablemente es así, o sea, el sistema funciona de manera represivo y aparte es racista. Vamos a hacer un poco, si no te importa, Rodri, un poco en alto en el camino. Luego queremos hablar contigo también un poco, y también un poco de la repercusión del documental, de lo que ha pasado todo después, ya, bueno, después de ello. Pero vamos a poner un poco de música, ¿eh? Un temita corto del grupo Boycott, Represión. Adelante, Joseba. Podréis apreciar la simpatía que sentimos por las fuerzas de seguridad. Ignorantes, vigilantes, permanecen siempre atentos a la manifestación de tu ciudad. Acuden fieles como tus perros. Ya sabréis contra quiénes cargarán, os señalamos con el dedo. Sabemos que no importa quién os pague, ignoréis que quien os paga es el pueblo. No os honrada vuestra vida cuando cargáis contra parados, ocupas y obreros. Es más fácil trabajar para el poder que ganarse honradamente un sueldo. Ignorantes, vigilantes, permanecen siempre atentos. Bueno, pues estos serán los Boycott con su tema Represión, que viene muy al hilo de lo que estamos hablando. Rodri, bueno, pues nada, aquí seguimos contigo, ¿no? ¿Estás por ahí todavía? Sí, sí, aquí ando. Bueno, pues nada, queríamos... mi compañero Terrazas, además, se ha preparado varias preguntas para hacer también, pero bueno, poner en, sobre todo, que quede claro que cómo fue el asunto de que, bueno, la historia es que este policía iba por ahí sin casco, en una que debería haber llevado el casco, porque esto además se puede considerar un accidente laboral, quiero decir. Y por lo visto le cayó una maceta desde por ahí arriba, que alguien ha tirado, no se sabe quién, imposible saber, en un edificio del ayuntamiento, y vosotros, que no estabais ni siquiera en ese edificio, sino en la calle, fuisteis detenidos por, vamos, quiero decir, que allí, y vamos, y lo que se dijo es que le había alguien dado una pedrada en la cara a ese policía, cosa que luego que vuestros forenses demostraron que eso era absolutamente falso, claro. Sí, sí, de hecho la única médico que dijo que la versión policial podía pasar era la médico de la policía, y fue la misma médico que a nosotros nos atendió en calabozo del juzgado. Y cuando yo entré a pedir medicación, me dijo, tú eres el que dejó en coma a mi compañero. Y yo le dije, vine aquí a por esto. Y me dijo, mira, aquí tengo el ibuprofeno, si te duele la cabeza, pero como no tienes agua en calabozo, se lo volvió a guardar. Y esa fue la misma que declaró. Entonces fue como, tía. Vamos, sí, desde luego que simpatía no tenía ninguna, o sea, más bien obvio. Una médico y policía, y que más encima también, es que hay muchos datos curiosos. En el juicio declaró eso, y uno de los de los forenses que llevamos nosotros, era decano de la autónoma, la miró y le dijo, oye tía, yo eso no te lo enseñé en clases, y era su profesor. Sí, no, es que lo que va, es que de luego yo creo que los médicos no deberían de ser policías. Si una persona es médico y policía, es una cosa bastante incongruente. Pues eso. Sí, Rodri, aparte, sí, bueno, nada, después de juzgado a prisión preventiva directamente, o sea, después de la vista esta con esta jueza, claramente. Estuvisteis 2 años, además, máximo tiempo en prisión preventiva. Sí, antes sí, sí. Sacaron el juicio justo un mes antes, un mes y medio antes de que pasaran los 2 años, y tuvimos la vista ahí. Y claro, estamos hablando de que una persona inocente se le acusa de un crimen que no ha cometido, sin ningún tipo de pruebas. Vamos, 9. Sí, sí. Y la encarcelan. Quiero decir que estamos hablando de una impunidad policial que es, espanta bastante. ciertamente. Sí, lo que espanta es que a mí lo que más me asusta es que es la cotidianidad. O sea, lo que más curioso del 4F, lo que se conoce más del 4F, no es que pase esto, sino que se pudo demostrar y se pudo hacer un docu y que hemos un poco logrado cambiar, o sea, el juicio judicial no lo hemos ganado de momento. O sea, bueno, estamos yendo a Estrasburgo, pero yo siempre lo veo muy difícil y tengo poca fe en el sistema judicial, sea aquí de España o del país que sea. Queríamos un poco hablar también de esa parte, ¿no? La parte más un poco positiva del asunto. Claro, el juicio de calle, lo que ha pasado después, de todo lo que habéis pasado, eso es, de cómo están un poco ahora las cosas y tal, porque bueno, imagino que vosotros tenéis una reclamación contra el Estado, ¿no? Por lo que os ha hecho. Que, ¿no? Claro, pero legalmente yo sigo siendo culpable. Ya. Entonces no puedo pedir ninguna reclamación ni ningún tipo de nada. Uh-huh. Y tampoco quiero que el Estado me dé nada, o sea, que me va a devolver a mí. El Estado, los años que pasé en prisión, a ver, yo entré con mi a ti no te van a devolver nada, pero de luego que reconociesen que eso ha sido una mentira y una falsedad, es importante, pues bueno, sí, pues por lo que pueda pasar después. También, claro, sí, desde luego. No sé, quiero decir que me parece tremendo que todo esto sea con una impunidad absoluta y que todos esos criminales que os han hecho hasta vosotros pues estén por ahí con sus mismos trabajos que tenían antes, no sé cómo decirte. Sí, pues trabajo para más de la manera, en fin. Claro. Bueno, curiosamente, otra cosa también, que sale también en el docu, que los dos policías que declararon contra mí en el juicio, los que me torturaron y me acusaron al frente del juicio de eso, ahora están en prisión por falsear pruebas, acusar injustamente, acusar de delitos y todo eso, o sea, y por tortura. Ya. Aparte, si perdona, Rodrigo, por lo mismo que nosotros decíamos. Si no me equivoco, no sé si son los mismos policías, pero estuvieron en una agresión también a un inmigrante que luego también se demostró que era el hijo de un embajador de Trinidad y Tobago. Son los mismos, los que me pegaron a mí. Ajá. Y los que en el juicio dijeron que me vieron a mí y son los compañeros del policiario. ¿Pero has visto diferencias entre ese caso al ser el hijo de quién es y hay diferencias? Yo creo que, claro, o sea, mi cosa es, se toparon, suena mal decirlo, pero sí, se toparon con el negro equivocado. Ajá. Ellos dijeron, mira, ese lo vamos a rentar como lo hacemos todos los fines de semana en la discoteca, sí. Somos policías, somos unos mafiosos y vamos con la placa y la impunidad. Sí. Lo vamos a llevar a la comisaría, lo torturamos y nos lavamos las manos. Pero claro, se toparon con el tío equivocado. Era hijo diplomático, movió todos los hilos y el marrón se lo comieron de ellos y quedó así. Pero también surge la pregunta, ¿a cuántas personas y especialmente a cuántos migrantes tienes que torturar y darle palizas? Porque el tiempo entre que me detuvieron a mí y que pasó lo de Yuri fueron 8 meses. Pero este cuerpo, esta unidad, llevaba años. O sea, ¿cuántas personas habrán torturado a estos tíos y seguían impunes? Sí, sí, no. ¿Sabes? Porque no es una cosa que haces una noche y ya está. El que es torturador lo hace y lo hace a diario. Sí, sí. Que todos los fines de semana tienen que haber pillado a uno y haberlo apalizado. Y tolerado, además, por sus mandos y, bueno, incluso... quizás, en fin... animado a hacer, vamos, quiero decir. Porque es que tienes que torturar a mucha gente para encontrar... En principio se supone que la policía no puede hacer estas cosas, y en principio, quiero decir, yo que es policía, esto es ilegal, no puede hacerlo, para poder hacerlo tiene que sentir que puede hacerlo y que sus mandos lo toleran, porque si no, dirán, bueno, pierdo mi trabajo, en principio. Sí, sí. Lo más grave no es que, bueno, que también es grave que la policía torture, sino que la impunidad general que hay detrás, que lo que hacen sus superiores en vez de investigar, que lo que deberían hacer es negar. Sí, automáticamente es negar los hechos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Antes de ni siquiera ponen en duda la versión policial. Y eso, bueno, sigue pasando, pero al menos la gente en la calle ya empieza a ponerlo en duda, lo cual es un gran avance, yo creo. Sí, bueno, de todas formas está claro que en concreto la policía, bueno, los Mossos de Escuadra y la policía barcelonesa, creo que tienen de la peor fama como, vamos, ser de los más criminales de policía de este país, ¿no? La policía es criminal, pero... Bueno, es la policía autonómica con más denuncias, por año, más denuncias de tortura y malos tratos de toda Europa. O sea, ya no solo de España, estamos hablando de toda Europa. Yeah. Mossos de Escuadra, es la policía y Guardia Urbana de Barcelona son las policías autonómicas con más denuncias de tortura de toda Europa. Yo solo sé, Bueno, esto sé que igual es duro para ti, Rodri, pero... También, claro, igual hay gente que no conoce esto, y es que estamos hablando también de que tu compañera Patricia se suicidó, y esto es un hecho muy duro. Sé que igual te toca la fibra, pero... No sé si nos puedes contar cuál fue tu relación con ella, o si no sé si la llegaste a conocer mucho. Bueno, yo a Patrick la conocí después de que yo salí de prisión, realmente, y nos vimos poco, pero siempre muy cercano. O sea, fue todo, cada vez que nos veíamos, como, no sé, yo creo que une más a la gente en las situaciones de mierda, en que hasta todos pueden ser amigos, ¿sabes? Pero cuando están en situaciones de mierda y las pasas juntas, pues sí que crean lazos. Y después, cuando yo entré en prisión, no empezamos a escribir, especialmente cuando yo entré en prisión y negué los hechos, me negaron el tercer grado, y después entró ella y pasó lo mismo, ¿no? Ella negó los hechos, le negaron las salidas un poco y estaba así como un poco peleada. Entonces nos empezamos a escribir como para darnos ánimo y mantener nuestra verdad, como, ¿sabes? Y realmente yo lo que siento es que no me dejaron conocer a una buena amiga. No tuve tiempo de pasar tiempo con esa persona a la que quería, ¿sabes? Y lo bueno que se puede sacar de positivo, que no se puede sacar nada de positivo de esto, al menos todo el entorno de Patri después de su muerte se ha volcado con nosotros y ahora son mi familia, vamos, también. Yeah. Entonces, como... Sí, claro, sí. Pero la muerte de Patri en prisión, yo creo que fue el punto de inflexión máximo, sí, que he vivido. Imagino, o sea, que sería muy duro para ti, claro. Yo no lloré ni la muerte de mi abuelo cuando estaba en la cárcel. O sea, imagínate. Yeah. Se murió mi abuelo y yo tenía una máscara ahí puesta, era como en la cárcel no lloro, ¿sabes? Me pongo una máscara de tío duro, que en el fondo soy un tío muy sensible, que es una putada, pero te la tienes que hacer para sobrevivir al medio. Yo qué sé, la sé. Ya. Y cuando supe lo de la muerte de Patri, no pude más. O sea, sí, reventé literalmente. Lo primero que hice fue coger el teléfono, o sea, bueno, a ir a la cabina, llamar a un colega, y no me acuerdo ni lo que le dije, ¿sabes? Teníamos llamada en 8 minutos y yo lo único que recuerdo es estar 8 minutos llorando en la cabina de teléfono. Yeah. Y decir que no podía más. O sea, que sí, ya está. O sea, no entendía nada, era como tan injusto que, tío... No, desde luego, venido, es una pisonadora que te pasa por encima, que es muy difícil de asimilar, yo creo, tiene que ser, vamos, en fin, no sé. Bueno, el tema es que al final que te has comido 7 años de cárcel, de prisión, ¿verdad? Si no, bueno, 5 más 2 de condicionales. O sea, entré con 21 años, pasé 2 en prisión, después esperé el juicio, me soltaron firmando que era 15 días, pasé otros 2 años así y después 3 años, que fuimos al Supremo de Madrid, bueno, después del juicio en Barcelona, en la Audiencia Provincial de Barcelona, apelamos al Tribunal Supremo de Madrid, y en el Tribunal Supremo de Madrid, pues, no subieron la condena a todo el mundo, y, o sea, ratificaron la sentencia, y más encima me dijeron, pero ¿por qué solo 4 años y medio, Rodrigo Lanza? Pues, debería tener 5 años, pues, 5 años. Y así, tal cual, como, mira, te quejas, ahora toma 4 tazas. ¿Sabes? Cuéntanos un poquito de la repercusión del documental y todo esto, porque claro, supongo que esto ha tenido bastante impacto y así, ¿no? También la Amnistía Internacional se implicó mucho en vuestro caso, quiero decir, todo esto. Sí, a mí lo más bonito fue una repercusión brutal. Yo estaba en Zaragoza cuando pasó todo esto, cuando se estrenó el documental, y no quise, de hecho, ir a Barcelona, así que pasaban 2 o 3 días, porque estaba también como un poco, no pasar página, pero sí como, mira, tampoco me quiero involucrar mucho, porque ya lleva, claro, 7 años viviendo eso, casi 8, y también a veces necesitas como hacer tu vida, ¿no? No hablar todo el rato lo mismo. Pero, bueno, se estrenó el documental en 33, que es como la televisión, bueno, de documentales de TV3, sí, y fue una audiencia brutal, que no nos esperábamos. De hecho, tuvo no sé cuántos puntos de ranking, pero para que os hagáis una idea, jugaba el Barça ese día, cerrado en mi día, y le tuvo más ranking que el partido del Barça. Hostia. Que para un documental, un sábado, sí, es muchísimo. Uf, sí. ¿Sabes? Y claro, automáticamente la gente salió a la calle, se hizo una concentración al frente de Plaza San Jaume, fue un mogollón de peña, se leían unas palabras, pero todo como muy espontáneo, la gente, ¿no?, de la sociedad catalana. Y yo cuando fui a Cataluña, lo que me di cuenta es que, o sea, me bajé del bus y al subirme el metro, o sea, había un control de los tipos que eran, para dar un ejemplo, de los revisores, y uno me reconoció y me dijo, Rodri, tío, o sea, me llegan y dicen, en catalán, qué puta lo que te ha pasado, tío, como que tenés más vergüenza, sí, que pasan estas cosas, y ya está. O sea, revisores de metro, gente así, yeah, en la calle, yo iba por Plaza Cataluña con mi mamá, señoras, de 50 años que no han tenido nada que ver con movimientos sociales acercándose a nosotros, avergonzada y llorando de que no nos pueden haber pasado estas cosas y que la gente se dé cuenta de que pase, ¿no? O sea, a mí me parece muy importante, es muy fuerte para la gente, pero que sí, que en España se tortura, que creen que una cosa, como dicen ellos, de tercermundista, pero no, aquí se tortura y impunidad policial y estas cosas pasan. Y al menos ha servido, bueno, a mí no me gusta mucho eso de figura pública, pero sí, ha servido para que el caso salte a la luz, pero más que nada para que la gente de la calle empiece a dudar, al menos en Cataluña, mucho de la versión policial. Pero porque se juntó eso con lo de Esther Quintana, con muchas actuaciones de lo de Candía, donde se demostró que se ha acusado a gente inocente de cosas y todo, y se ha empezado a poner mucho en duda, y yo creo que el documental del 4F ha sido una pieza clave dentro de eso. De hecho, el documental no se puso íntegro, si no me equivoco, o sea, censuraron parte de él, ¿no? Sí, bueno, hay un policía que aparece en el documental que es el jefe de la Brigada de Información de Cataluña, sí, un gran amigo de los movimientos sociales, te puedes imaginar. Y claro, hay una parte del documental donde se le sale el caballero este en cuestión y hay un juez, o sea, que lo acusa a él de estar mintiendo, sí, de prevaricar contra ese juez, crear rumores contra ese juez y decir que, y el juez en ese vídeo, que está censurado pero se veía en YouTube se sigue viendo, el juez le dice que es un falso. Recomiendo a todos los oyentes de Fuera de Radio que vean ese vídeo porque de verdad es que es brutal cómo el juez, acusa a este hombre de ser un mentiroso repugnante, así de claro. Sí, le dice que fue posteriormente encima y que fue condecorado posteriormente ese hombre por el ayuntamiento por sus servicios. Por el mismo, por EREU, el que puso Joan Clos ahí, por la medalla de honor. Le dieron por su servicio y todo. Y este juez lo manda a decir que tiene que cesar y tiene que dar su cargo a disposición de otra persona. Y él le dice al policía cachando a casa, y nada que ver. O sea, lo condecora al ayuntamiento por toda su trayectoria. Increíble. Así funciona este mundo. Entonces, el mayor asesino le dan el premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero fue muy chistoso esto porque este hombre declaró que atentaba contra su honor, que no sé qué honor puede tener ese caballero, pero que atentaba contra su honor esa parte, que yo qué sé, y el juez le dio la razón. Yo creo que hizo el efecto streaming, ¿no? Que se llama, entonces, claro, como lo habían censurado, se dijo que iba a salir censurado por TV3, más gente lo quería ver, este policía, que dentro de la historia del documental hubiera pasado desapercibido como personaje, claro, ahora se le conoce mucho más. Que le ha salido el tiro por la culata, no ha sido muy inteligente él tampoco. No. Se le ve además vigilando manifestaciones y demás. Vamos. Pero, o sea, claro, el prototipo de perro fascista a 100%, total. Sí, pero al 100%. O sea que. Máximo. Bueno, Rodri, cuéntanos un poquito cómo es tu vida tras pasar por prisión. Ahora vives en Zaragoza y ¿qué tal la vida? Ah, pues muy bien. Bueno, muy bien. Sigo siendo un precario máximo, pero ¿qué quieres que te diga? A mí me encanta la vida precaria. Me siento muy a gusto, tengo un grupo de amigos geniales, estoy aquí bastante en movimientos sociales, participo con el centro social de aquí, hago todo lo que puedo. Ahora, por fin, estoy currando, que me ha costado muchísimo encontrar curro después de todo esto. Bueno, de hecho, ahora tengo un par de problemillas porque, mira, primera vez que lo voy a hacer público, pero me han denegado el NIE, la renovación de NIE, porque tengo nacionalidad italiana, y me la han denegado por antecedentes. Yo la volví a pedir, porque no me la pueden denegar el NIE por antecedentes, obligación de ellos, y me llegó respuesta del delegado gobierno de Aragón, que me la denegan no solo por los antecedentes, sino por el tipo de antecedentes, por la carta que recibo de policía, yo soy un peligro social. Entonces, ahora estoy con los trámites legales para que me den mi NIE otra vez. Después de que encima de que te acusan injustamente eres inocente, encima tienes que arrastrar el resto de tu vida, vamos a decir, ¿no? Esa lacra de mierda. Y claro, es que es un sinvivir. Y todo esto, mira, son datos curiosos, pero para sacarme el maldito carnet de conducir, ¿sabes? Es que, pero hay trabas legales y eso siempre está ahí. O sea, la única manera que tengo yo de borrar los antecedentes penales que se podrían borrar después de 10 años, los míos, sería pagar mi responsabilidad civil. Pero claro, la responsabilidad civil que me ha caído a mí por este hecho es 1.580.000 euros. O sea, ¿cómo pago yo 1.580.000 euros? Es absolutamente increíble. Que, claro, aparte de ser precario y tenerme así, no, bueno, tengo una duda con el lo más flipante de todo, quiero decir que la gente puede decir, bueno, como que esto te ha pasado a ti, pero que le pasa, yo qué sé, a los punkis, a quien, a raros, a su puta madre, pero que esto le puede pasar a cualquiera, realmente, quiero decir. Porque, sí, sí. O sea, no es... No, porque, sí, porque seas un ciudadano, te quiero decir que tú no eres peor ciudadano que ningún otro. Quiero decir que esto le puede pasar realmente a cualquiera. Eso es lo que la gente tiene que tener claro, ¿no? Que vivimos en un estado donde hay una... Pues es posible que ocurran cosas como esta que te dejan, pues, no sé, es kafkiano casi, ¿no? O el proceso de Kafka. No que a un policía le ocurra un accidente laboral, claro, y más por... Claro. Negligencia del cuerpo y las responsabilidades de eso deberían haber sido el ayuntamiento, que es su jefe máximo y sus jefes, pero no, como es un poli, como es un madero, pues mira, vamos a palizar a 4 o 5 chavales y más encima que le caiga un año de cárcel. Porque de cárcel y una muerte que cae en sus también en su. Está en su haber también, esa muerte, la de Patricia, también queda en su haber, está claro. Que... Bueno, siguen, está vegetal el hombre, bueno, en silla de ruedas. No, aquí me refiero a la muerte de Patricia. Ah, sí, quiero decir, claro, que cae sobre ellos también, que son responsables de ella, porque esta mujer no se había suicidado de no haberle ocurrido semejante cosa, eso seguro. Sí, y claro, su suicidio tiene correlación con la cárcel, claro, seguro. Por supuesto. O sea, sí, ella lo pone, claro, y vamos, no hay nada más que... Tiene un blog también que se llama Poeta Muerta, invito a que la gente lo lea, y ha sacado... Poeta Muerta, sí, es el blog de ella, que era una poeta, por cierto, además escribe muy bien. Y creo que merece ser leída. Hay un libro también muy que se llama Poeta Muerta, de hecho, como ella llama su blog, que ya da una imagen, no sé dónde iba. Y en el blog también sale un fragmento, en el libro de este Poeta Muerta, salen fragmentos de sus diarios de prisión. Y es súper interesante leerlo porque ya apunta a eso, ya sabes la carga que era para ella tener esta carga que no le correspondía, esta culpa, el desquiciante mundo entre de salir y, claro, desquiza cualquiera. Además, yo también lo dije antes, o sea, yo si hubiera hecho cualquier cosa y me llevan a prisión, pero soy consciente de que estoy ahí por X o B, de todas formas estoy en contra de las cárceles por cualquier motivo, pero si llego ahí por los actos que he hecho, pues mira, miras desde otra perspectiva. Pero desde, evidentemente, no es lo mismo. La cárcel es una mierda, pero no es lo mismo ser culpable de algo que inocente. Porque 8 tíos están mintiendo, los que sean, y son policías, y encima lo saben. Claro, y no tanto los policías, y los jueces lo saben. Todo. Sí. El completo sistema del Estado te resulta de repente como que está contra ti completamente, y eso tiene que ser absolutamente. Y te lo digo, y los casos de ahora. O sea, la gente que estaba matando en prisión y eso no redada de grupos terroristas anarquistas. Sí. Estamos tratando todo eso aquí. Vamos, llevamos a 3 programas: Operaciones Araña, Operación Pandora, Piñata. Todo. Es una puta mierda. Sí. Es que los jueces saben. Es que los traman. Son cómplices. Eso me parece ya no. O sea, es grotesco. Ya no hay término. O sea, es una cosa ya tan asquerosa que llega a ser ya, vamos, repulsiva, pero a niveles... Sí, desde luego es tremendo. En fin, Rodri, pues nada, ha sido un placer hablar contigo aquí en Furia de Radio. Estamos ya llegando al final del programa. Vamos a poner un poco de música y eso. Gracias por invitarme a participar. Pues nada, ha sido un placer hablar contigo y difundir tu caso, ¿eh? Y pues nada, que en fin, pues esperamos. Invito a todos a que vean el documental. Sí, nosotros también. Está en YouTube, poner Ciudad Muerta. Ciudad Muerta. Y yo creo que está completo y sin censura y todo, o sea que adelante, no tiene copyright ni nada, libre descarga, que se lo lleve todo el mundo para donde quiera y que lo compra. Muy interesante documental, desde luego lo recomendamos también desde aquí. Un abrazo, Rodri. Un abrazo. Fuerza, hasta la próxima. Agur. Bueno, pues nada, vamos a poner un poco de música después de hablar con Rodri. Estamos ya casi al límite de nuestro tiempo. Vamos a poner a los Sleaford Mods con un tema que se llama Livable Shit. ¿Cómo? Quiere decir, ¿cómo? La mierda vivible. La mierda vivible, que es lo que este hombre ha vivido. O bebible. Vivible. Sí, o sea, quiere decir que no es vivible, pero ya me entiendes. No lo mismo que es lo vivible. And he walked out of cubicle and it fucking stunk. Every morning I get in and it's the same time, same trap, same stink. And it glides through the air. By the time it's hit ya, it's been pacified by 10 yards of fresh air. Livable shit. You put up with it. the bullshit. You put up with it. And the gnarly fucking arseholes that gather, no balls to do anything apart from sliver, mixed in with knowledge and no localism, just fake accents nicked from someone posh they might have met in Shoreditch, a vegetarian vet, Luke fucking Reed, whoever, GG fucking Allen. Gestures of violence to anybody that can't see or hear them, that kind of prick. Bueno, no habéis podido escuchar mucho a los Slaformos porque estamos un poco fuera de tiempo, pero es un grupo que te cagas. Esto es Spoken Word, que se llama, ¿terrazas? Pues a los que les interese que lo escuchen. Pues nada, en fin, esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Un programón, esperemos que os haya gustado. Sí, desde luego el testimonio de Rodri, tremendo, terrible, durísimo. Y esperamos que os familiaricéis con él. Y en fin, pues un abrazo. Muy intenso desde aquí, desde Furia de Radio, Furiadictos y Furiadictas. Esto ha sido todo por hoy y os combinamos a nuestro siguiente programa de Furia de Radio, semana que viene, martes 19 horas, aquí en la sintonía de la Irola Irratia. Y os vamos a dejar con un temita, Spanish Bombs de los Clash. Dentro, Joseba. Hasta la próxima. Inside in the days of 39. Oh, please leave the ventana open. Federico Lorca dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car, the body of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying in on the PC tech tonight. Spanish bombs, you have to get away from the infinito. Just to quit her. Oh my god, I thought. Bonito, just the quera, oh my god, it's all Spanish weeks in Montisco Casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one. After they died, it was Mockingbird Hill. Back on the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs, shattered the hotels. A senorita's old, just nipped in the bar. Spanish bombs, you're the spirit of Benito.